Pero creo que la señora interventora está mal informada y es inexacto lo que acaba de decir sola. En primer lugar, en el trimestre, enero-marzo de este año, hubo una inflación del 466% y los empleados de Entel recibieron solamente un aumento del 40%. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Nuestro país vivirá a partir de las próximas horas la puesta en marcha de decisiones definitivas. Así, pueblo y gobierno, iniciaremos juntos una acción de la cual depende el futuro de la Argentina. Argentina, en sus 3.027.000 kilómetros cuadrados de superficie, desde la Antártida hasta la latitud 21.40 de su extenso territorio, ofrece todas las características topográficas y climáticas del mundo, compendiando sus riquezas y beneficios naturales que han contribuido a prestigiarla como país productor. TV Canal 7, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. No lo, porque por algo, yo le estoy hablando de la mujer que quiere no tener ese hijo. Matar el chico. Y yo le estoy diciendo, esa mujer que no quiere tener, yo no le puedo imponer a esa mujer que tenga el hijo. Y si le impongo, le doy como resultado que lo dé. Discúlpeme, la ley tiene obligación de imponer a la gente que no mate. Porque si no, entonces, si permitimos que maten niños, claro. Pero ¿por qué entonces el infanticidio tiene menos pena? El infanticidio, permitamos que maten a los viejos cuando no sirven más. Bueno, el aborto tiene menos pena. Claro que, ¿por qué? Porque no es matar, porque no es un asesinato, porque no es un crimen. En un mensaje dirigido a la nación, hará uso de la palabra a continuación. Hoy más que nunca, la patria que los vio nacer se siente feliz y alborozada al recibir en su regazo a sus hijos, que por la fuerza de las circunstancias del pasado se vieron en la necesidad de buscar horizontes de realización más allá de nuestras fronteras. A mi patria, Bolivia. Esta gente retorna a su patria para aplicar los conocimientos adquiridos en esta República Argentina. Sin lugar a duda podrán aportar su imaginación y espíritu de sacrificio en la proyección y desarrollo de Bolivia. La hermandad latinoamericana es posible. Quiera mi patria, Bolivia, como la quiero yo. Perdón, no, es no, grave, no, Mariano, es gravísimo para esto, la persona no, que está es escuchando, por supuesto. Pero es grave que sobre hechos no se pongan de acuerdo, porque pero no estamos discutiendo de teoría. Que lo que ocurre es que pasó, no. Además, está mirando aquí, no sabe lo que pasó. Acá hay un problema central, para aclararlo perfectamente bien. Aquí existe una violación de un convenio firmado por las partes, o no firmado, pero lo cierto con principio de ejecución conforme a los residuos que tiene, que no se acepta unilateralmente por parte del Ministerio de Economía. Y esto produce la continuación de la medida de fuerza. Una vez que esta medida de fuerza continúa, es cuando el Ministerio de Trabajo decreta la ilegalidad del paro. Pero la ilegalidad del paro no puede ser decretado porque hubo una violación unilateral de este convenio que precisamente estaba en curso de ejecución. Es absolutamente, ese es un no paso cierto, absolutamente cierto. No es absolutamente no cierto que el Ministerio de Economía se haya negado a homologar eso. Quien lo haya transmitido así. El señor presidente de los argentinos. Habla el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Que nos trae desocupación, que nos trae falta de salario. ¿Y dónde están los tipos que tenían las soluciones en el 83 y decían que iban a relajar los impuestos? El gas, la luz, más escuelas. pero sí estamos convencidos de que una reactivación de todas las economías, la de los países en desarrollo y la de los países industrializados, al expandir los mercados, ayudará a aliviar la penuria del desempleo en Europa y América del Norte, así como la gravosa carga que la deuda externa representa para nuestro bienestar y desarrollo. Las inundaciones en el noroeste bonaerense y los incendios forestales en el sur mostraron la cara adversa de la naturaleza. Las intensas lluvias que superaron ampliamente los registros pluviométricos históricos coadyuvaron a la más grande inundación del siglo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. 10 partidos se vieron afectados en mayor o menor medida, diezmando gran parte de la producción de la región, por el señor presidente, que tardará muchos años en ser reactivada. Habla ahora el señor ministro de Economía, doctor Juan Vital Zurril. Con una situación fiscal equilibrada, es posible avanzar ahora hacia el congelamiento de precios y salarios para actuar globalmente contra el fenómeno inflacionario. El congelamiento de precios comenzará a aplicarse a las 0 horas del día lunes 17. Los precios máximos autorizados serán los correspondientes a las 0 horas del día jueves 13. No se convalidarán los incrementos de precios aplicados posteriormente, salvo en los casos excepcionales que por razones de absorción de mayores costos haya reconocido la Secretaría de Comercio Interior. El congelamiento se aplicará a la totalidad de bienes y servicios. Los bienes con oferta estacional, como frutas y hortalizas, tendrán un control especial en el mercado central y se les autorizará un margen de comercialización máximo en los comercios minoristas. El gobierno procurará evitar perjuicios en el libre ejercicio de las actividades de producción y comercio. Se ha decidido invitar a las empresas que operan en cada rama de actividad para que efectúen un autocontrol de sus costos y precios y cumplan funciones de asesoramiento a la tarea que realiza la Secretaría de Comercio. Por intermedio de la prensa, televisión, radios y otros sistemas de comunicación, se hará conocer a la población las listas de precios máximos reconocidas. Dichas listas deberán ser exhibidas en los locales de expendio y se habilitarán oficinas para información y reclamos relacionados con la aplicación de dichas pautas. Prueba de que todo existe en el territorio de la República Argentina es esta enorme salina que se explota en plena Pampa Central. El ritmo impreso a la explotación de las riquezas mineras ha abierto perspectivas más amplias de prosperidad. Es el caso de la explotación reciente de los yacimientos carboníferos de Río Turbio. Las explotaciones petroleras de Comodoro Rivadavia y las norteñas de Salta han sido intensificadas con nuevas exploraciones y descubrimientos de otros yacimientos de los que se extrae el oro negro en cantidades interminables. Corresponde. hombres de la modernización, donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores, que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Diputado, por favor, ¿qué es lo que realizó? Declaraciones. ¿Se entrevistó con el coronel Rico? No puedo hacer declaraciones, realmente la situación se ha tornado muy difícil. Por ¿muy favor, difícil? Seguir. Vamos. ¿Usted se enteró que el presidente viene para acá? Me enteré, sí. Dificultades de último momento. Sí, han surgido muchas dificultades. No les puedo decir, realmente la situación es grave. Patrullero de la Policía Federal, el juez federal Piotti y su custodia acaban de hacer su ingreso. Aquí está. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, por favor! Compatriotas, estamos acá todos por la democracia. No queremos dar ninguna excusa, ningún pretexto para que la cosa no sea como todos queremos que sea. Debido a la urgencia de reforzar los recursos fiscales, se está enviando además el proyecto de ley que establece el régimen de ahorro obligatorio. Por este régimen, los contribuyentes de mayores ingresos efectuarán depósitos que constituirán un aporte significativo al financiamiento genuino del sector público y le permitirán atender la prestación de los servicios sociales y la realización de obras de infraestructura. Esta cifra incluye el déficit del Banco Central y será financiada mediante el uso del crédito externo de organismos internacionales y de bancos. El reciente acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional ratifica esta voluntad del gobierno. Conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. With John fishing with John fishing with John out on the